música totalmente de Vespa. La Vespa es precisamente el vehículo de automoción que han utilizado un grupo de personas de toda condición y de todos lugares de España, aunque todos ellos afincados en Madrid, para elaborar el documental Buscando Barataria, que se proyecta esta noche en el Festival Albacete Documental 2007 y que es una visión alternativa, una visión además muy real y muy al cabo del día y muy con los ciudadanos de lo que es La Mancha. La Mancha de Don Quijote, La Mancha del año Quijote, sin embargo, La Mancha fuera de los circuitos institucionales, La Mancha de la gente. Al teléfono tenemos a Quique Corrales, que es precisamente uno de los directores, uno de los que ha trabajado en este Buscando Barataria. Buenas tardes. Bueno, pues bueno, realmente es un documental muy, bueno, desenfadado, en el que, bueno, pues hacemos un recorrido en Vespa por La Mancha, recorrimos más de 1.500 kilómetros, bueno, estuvimos pues casi todas las, bueno, las provincias, por supuesto, pero estuvimos desde La Roda, por ejemplo, en Albacete, hasta el Toboso, estuvimos en Membrilla, Manzanares, bueno, en Daimiel, en muchísimos sitios en La Mancha. Y bueno, y fuimos entrevistando a la gente que íbamos encontrando. Entonces, bueno, pues eso realmente es una representación de la tipología actual de La Mancha, ¿no? Entonces es un poco la historia del documental. Quizá un poco cansancio, no sé si notasteis un poco cansancio o un poco incomprensión de los fastos del año Quijote que programó la Junta de Comunidades. Sí, yo creo que, bueno, sinceramente había una gran distancia entre la imagen de esos fastos y de esa imagen institucional tan tan poderosa y luego la vivencia real de la gente de la calle, que exceptuando en algunos casos pues algún festival concreto o alguna actividad concreta, pues la verdad que les hacía un poquito lejano, eso es cierto, ¿eh? La verdad es que La Mancha se presta por paisaje a evocar esas road movies americanas que discurren por el medio oeste y por también por un llano y árido terreno. Hay cierta similitud en ese sentido también. Hombre, sin lugar a dudas. De hecho, una de las razones por las que empezamos a pensar en Buscando Barataria era por esa comparación constante que habíamos hecho entre las llanuras manchegas y las llanuras de Arizona, ¿no? De hecho, si todos conocemos películas como Easy Rider, en las que aparecen unos paisajes que nada tienen que envidiar, por supuesto, a La Mancha, ¿no? Es una pena que nosotros nos vendamos mucho peor que los americanos, ¿no? Y que los desiertos de Arizona sean mundialmente famosos, en cambio La Mancha, que tiene una belleza muy singular, pues no sea tan mundialmente conocida, sin duda. Ellos han sabido darle quizá, mediante el cine y mediante otras artes, pues una poesía que, bueno, también puede estar en La Mancha. Lo que pasa es que no, muchas veces no sabemos mirar. El manchego está muy acostumbrado a mirar al suelo, a sus pies y no al horizonte, quizás por el trabajo, quizás por lo que sea. Sí, puede ser, pero vamos, sin duda, yo lo comentábamos muchas veces, ¿no? El Quijote al fin y al cabo es un western, o sea, tiene una estructura muy similar a la de un western, ¿no? Entonces, hay que mirarlo con unos ojos más modernos, con unos ojos más posmodernos, diría, más que modernos, ¿no? Para darse cuenta, pero sin duda de una belleza muy singular, eso es evidente. Por lo demás también tiene mucha presencia, bueno, estábamos escuchando ahora mismo un tema, tiene mucha presencia la música para darle carácter al documental. Sí, la verdad es que, bueno, pues la música es una música, bueno, pues de grupos, cedida por grupos actuales, y es una música pues muy interesante, ¿no? Son grupos, pues, por ejemplo, los Top Models, que es un grupo magnífico, que están afincados en Barcelona, y que son herederos de los Brighton 64, que tienen un currículum indiscutible. O, por ejemplo, ese tema que estabais poniendo es un tema de los Nitros, que es un grupo también de Madrid, que es magnífico, que es una especie de surf, muy, muy interesante, garaje. Entonces, también nos parecía interesante combinar esa música, ese rock and roll, pues eso, de influencias anglosajonas, introducirlo en un documental muy manchego, ¿no? Muy a la española, digamos. Bueno, pues quedan invitados nuestros oyentes a escucharos y a veros esta noche en la Filmoteca de Albacete, en ese Festival Albacete Documental 2007, que por lo demás está más centrado en los temas latinoamericanos, pero tiene esta pequeña sección de La Mancha que yo creo que la gente se verá y se verá también representada, aunque en Albacete somos un poco más urbanitas, pero somos mezcla de toda la gente que ha venido de otros lugares, o sea que yo creo que la gente se verá allí también. Para nosotros es un placer, la verdad, es todo un honor, ¿no? Que el documental esté funcionando bien y tenga tan buena acogida, por supuesto que sí. Pues Quique Garrales, muchísimas gracias y mucha suerte también por ahí en otros festivales y en otros lugares con este Buscando Barataria. Pues muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego.